bueno, para quienes vengan siguiendo la columna, parece más una columna de tecnología, pero no deja de tocar lo socioambiental o lo socioterritorial, porque, bueno, la columna pasada hablamos de la geoingeniería climática, o sea, la tecnología que está desarrollando el capitalismo para tratar de atacar las consecuencias y no así las causas del cambio climático. Y en este caso vamos a hablar de la revolución, los nuevos avances de la revolución biotecnológica. Hace ya varias décadas, la revolución biotecnológica vino a traer como novedad la transgénesis como lo planteaban como, bueno, un desarrollo tecnológico vinculado a las plantas que podía llegar a resolver el hambre en el mundo. Bueno, no resolvió el hambre en el mundo. Hemos visto las consecuencias, la transgénesis, básicamente, porque se habla mucho de los transgénicos, pero poco sabemos en términos de lo que es y de las consecuencias que trae en la salud humana, en la salud de los agroecosistemas, en la salud de las poblaciones en general. Básicamente la transgénesis lo que hace es introducir al ADN de, por ejemplo, una planta, ADN de otra especie para hacerla o resistente a un agrotóxico o resistente a una situación de estrés hídrico, por ejemplo. Lo que hemos visto, sobre todo se han desarrollado eventos transgénicos que lo que hacen es permitir que una planta sea resistente a un determinado agrotóxico con el fin de combatir, y lo pongo muy entre comillas, las malezas. El problema es que las plantas, o sea, las malezas también han ido desarrollando una resistencia a esos agrotóxicos. Entonces lo que hemos visto es, por un lado, el aumento de la cantidad de volcado de agrotóxicos en los campos, pero por otro lado la combinación de agrotóxicos. Por ejemplo, se combina el DDT con el Roundup Ready, que es el mal llamado glifosato. O sea, el Roundup Ready, el principio activo es el glifosato, pero tiene otros coadyuvantes que hacen de él un cóctel químico, y ahí básicamente la toxicidad de los, si bien no nos vamos a meter en esto, lo cuento como brevemente, la toxicidad de los agrotóxicos se mide con un sistema que se llama dosis letal 50, que lo que plantea, lo que hace es, dado que las personas compartimos el 80% del genoma humano con ratas, se experimenta con ratas, y lo que se hace es aplicar agrotóxicos en ratas para ver qué efectos genera. Y cuando una determinada cantidad de ratas no muere con una determinada cantidad de agrotóxicos, se hace la mitad como permitido. El problema con la dosis letal 50 es que no tiene en cuenta, por un lado, la exposición crónica a la que estamos expuestos, porque no es que vos estás expuesto a una fumigación con agrotóxicos, las poblaciones rurales o nosotros a través de la ingesta de frutas y verduras contaminadas estamos expuestos a una exposición crónica, valga la redundancia. Eso no lo tiene en cuenta, y por otro lado no tiene en cuenta la sinergia o la combinación de agrotóxicos. Entonces la dosis letal 50 no mide la letalidad que tiene la combinación de determinados agrotóxicos. Bueno, hemos visto cómo en el campo se han empezado a volcar diferentes tipos de agrotóxicos cada vez en mayor cantidad para combatir determinadas malezas, o lo que el agronegocio llama malezas, y ha generado un verdadero ecocidio, un terricidio, porque parece que cuando trabajamos temas ambientales son territorios que no habitados por personas, y la verdad es que estos territorios son habitados por personas, entonces están expuestos a esas fumigaciones, generando así un ecocidio, básicamente un ecocidio de la naturaleza, de las poblaciones que habitan en esos territorios. Pero además un efecto menos conocido de los transgénicos es que ha ido transformando el núcleo celular de las personas, o sea, ha ido generando una mutación genética en las personas producto del consumo de estos transgénicos. Y básicamente, El último gran caso es el trigo HB4, si no me equivoco, Sí, H4B4. Digamos que pasamos a consumir agrotóxicos en la harina, en el pan, en los productos derivados de esa harina. Sí, básicamente lo que genera el trigo transgénico tiene muchos peligros. no solo en términos para el consumo humano, sino también en términos de los de la biodiversidad genética. Porque, por un lado, el trigo que se aprobó en Argentina es resistente no solo al glifosato, sino al glufosinato de amonio, que es todavía más tóxico que el glifosato, por un lado. Y por otro lado, también lo que tiene el trigo es la capacidad de... no se llama fertilización, lo que tiene la marihuana, por ejemplo, que una planta macho puede transformar una hembra en macho, es polinización cruzada. Gracias. El trigo tiene esa capacidad entre un 14%, entonces un trigo transgénico puede polinizar un trigo no transgénico y transgenizarlo. Entonces puede generar la pérdida de trigo trigo no transgénico, producto de, o sea, que es propio del lugar. Y la realidad es que el trigo, de forma agroecológica, es muy fácil de manejar, por ende no tiene mucho sentido el avance de este evento transgénico, pero las corporaciones tenían la intención de que avance este nuevo evento transgénico y que avanza así el comercio en relación a las semillas, el comercio en relación a los agrotóxicos y demás. Pero bueno, básicamente ya sabemos lo que implica una transgénesis, o sea, el incorporar al ADN de plantas, por ejemplo, o de animales, ADN de otras especies. Ahora, la revolución biotecnológica parece que viene en 3.0 y lo que propone es ya directamente no la transgénesis, sino la edición genética. La edición genética se lleva adelante con tres tipos de tecnología: la CRISPR-Cas9, Talen y CFN, pero la que más ha llevado adelante un desarrollo tecnológico ha sido la CRISPR-Cas9. De hecho, hace algunos años alguno de los Nobel que se entregan se dio a uno de los creadores de lo que se conoce como el CRISPR-Cas9, que se conoce comúnmente como tijeras genéticas. Esto habilita, por un lado, saltar determinadas regulaciones, porque ya no se introduce material genético a un genoma, sino que se puede editar de cero o editar sobre el mismo genoma. Por ejemplo, en China se buscó con esta técnica, con esta tecnología que es el CRISPR-Cas9, suprimir un gen propio del cerdo para lograr cerdos con menos grasa. Ahora, como efecto secundario y sin explicarse los propios investigadores por qué, los cerdos desarrollaron una vértebra extra en el tórax. O, por ejemplo, hubo una edición genómica sobre conejos y estos conejos crecieron con una lengua mucho más grande, básicamente. Y esto parece ser decir, bueno, ¿qué molesta una lengua un poco más grande o una vértebra más grande en el tórax? Pero, por ejemplo, en Brasil o Nueva Zelanda se buscó la edición genética en terneros y enfermaron y murieron más prematuramente. Y básicamente la edición genética no quiere llevar un poco más allá todo y se está hablando de edición genética en humanos. Por ejemplo, en países como Australia se está empezando a investigar para para que puedan haber bebés de tres personas diferentes. O sea, de, por ejemplo, una pareja de dos hombres podrían aportar uno que fecunde al óvulo y el óvulo que tiene el hombre es XX, la mujer es XY, o sea, muy biológicamente mirado de un lugar binario totalmente, pero para entenderlo, porque es algo demasiado complejo, la mujer es XY, el hombre es XX, una parte del óvulo, la parte X del óvulo se extraería y uno de los padres aportaría ese X, y el otro fecundaría el óvulo. Entonces un bebé sería hijo de tres personas diferentes. O sea, tendría tres materiales genéticos diferentes en su constitución. Pero esto no sabe los efectos secundarios que puede llegar a traer. Y parece que me parece que también tiene que haber un debate, digo, porque además de todo esto, es este tipo de tecnología, por ejemplo, salta regulaciones. En Argentina y en Brasil se desarrollaron regulaciones más laxas que para las que se involucran a transgénicos de primera generación, que son los que conocemos en este caso, digo, en los campos argentinos. las regulaciones son más laxas porque no hay, o sea, no se modifica el genoma con la introducción de otro, de un fragmento genético de otra especie, sino que bueno, se corta y se edita el material genético de una planta, por ejemplo. Pero no se desconocen los efectos secundarios que eso tiene, y por ende, una introducción, digo, en Argentina, por ejemplo, la Ley General del Ambiente plantea el principio precautorio, que en Argentina se utiliza totalmente al revés de cómo es pensado, digo, y de cómo está impreso en la ley, porque el principio precautorio lo que plantea es que ante la introducción de determinada actividad son las corporaciones que buscan introducirlas quienes deben comprobar que esta actividad no contamine. En Argentina se utiliza totalmente al revés el principio precautorio y se le exige a las comunidades que ante la denuncia de la contaminación comprueben esa contaminación. Y la realidad es que los estudios para demostrar la contaminación que genera una determinada actividad son altísimos en términos de costos y las poblaciones muchas veces no pueden acceder a comprobar efectivamente la contaminación porque no tienen los medios económicos para hacerlo. En muchos casos actúan las universidades públicas nacionales, pero también implica un debate. Creo que en todo esto también tiene que haber un debate en relación a la ciencia, en relación a la tecnología. Digo, la ciencia parece algo impoluto, algo prístino, que no tiene una intencionalidad, pero que tiene muchos efectos sociales. Entonces también hay que debatir qué tipo de ciencia se va a financiar. Una ciencia al servicio de las corporaciones, una ciencia que avale la edición genética como se está avalando, o que avale, digo, hoy por hoy Monsanto está financiando centros de investigación en la propia uva. Entonces buscan que de esa forma la uva avale la no toxicidad de los agrotóxicos cuando, hay propios científicos que han logrado comprobar los efectos que tienen los agrotóxicos. Un emblema de la ciencia digna en Argentina ha sido Andrés Carrasco, un médico embriólogo que estudió los efectos los efectos crónicos que tiene la exposición al glifosato. Lo que la dosis letal 50 deja por fuera, básicamente. Esta persona logró comprobar, digo, no una persona, todo el equipo, el equipo que se llama Ciencia Entre Todos, logró comprobar los efectos nocivos que generaban en embriones la exposición crónica al glifosato, y en lugar de esperar a los tiempos de la ciencia que te propone, el CONICET, el sistema científico te propone esperar los tiempos de la academia, que son publicarlo en una revista que se llama De Alto Impacto, y que De Alto Impacto no tiene nada porque no la leen más que las personas que acceden a esa revista, pero que vos vos para sumar los porotitos que necesitas para poder promover avanzar en tu carrera científica, escribir en inglés, publicar en revistas científicas que tienen tiempo de un año y medio, 2 años. Entonces lo que hizo Carrasco, en lugar de esperar esos tiempos de la academia, dijo: no, esto no tiene que ser para un determinado sector que lo pueda leer, esto lo tiene que conocer la población. Entonces se comunicó con un periodista de Página 12 para que la población en su totalidad conociera los efectos que tenía este agrotóxico, que es de los más utilizados hoy en Argentina. ¿Cómo respondió la ciencia? ¿Cómo respondió la Academia Argentina? Defenestrando y persiguiendo a Andrés Carrasco, y él respondiendo que la ciencia no tiene que estar al servicio de las corporaciones, no tiene que arrodillarse ante las corporaciones. La ciencia necesariamente tiene que estar al servicio del pueblo. Y hoy la ciencia, o muchos sectores de la ciencia, bueno, no podemos totalizar, digo, hay muchos científicos, científicas comprometidos, no solo con las poblaciones, con el ambiente, digo, con denunciar todos los efectos que este tipo de actividades generan. Pero tenemos que necesariamente tener un debate en relación a la ciencia que tenemos y en relación a la tecnología, porque la tecnología también parece, y no es porque también a muchos de quienes estamos en estos temas nos acusan de, bueno, ¿qué querés? ¿Volver a las cavernas? No, pero pensar cómo un desarrollo tecnológico puede tener impacto en la vida de las poblaciones es necesario. No se puede pensar un desarrollo tecnológico como si no vaya a tener un impacto en la población. Digo, y hay que pensarlo, hay que debatirlo, y tiene que ser un debate desde la salud, un debate desde los efectos sociales, desde los efectos sociosanitarios, desde los efectos económicos. Y encima, los argumentos que plantean desde la biotecnología es resolver el hambre en el mundo. Siempre es el mismo argumento que plantean para este tipo de desarrollos tecnológicos. La realidad es que desde que se generó la Revolución Verde, década del 40, no se ha resuelto el hambre en el mundo, sino que hay cada vez más personas con hambre, más personas malnutridas, producto del avance de los ultraprocesados, producto de el consumo de frutas y verduras contaminadas, o sea, efectos terribles a nivel alimentario también, básicamente son los 15, 16 millones de pequeños productores los que siguen alimentando a las poblaciones. Y también hay que pensar la tierra, el territorio destinado a qué. Porque hoy por hoy, la mayor parte de los campos argentinos, la mayor parte de los agroecosistemas están destinados a la producción de commodities como la soja, que se utilizan como forraje, pero que también una parte se utiliza como los mal llamados biocombustibles, que de bio no tienen nada porque degradan totalmente el ambiente, y básicamente la cadena alimentaria se piensa en términos globales. Digo, hoy ya no podemos pensar esto en términos nacionales. Digo, Argentina ocupa un lugar en la producción, en la división internacional del trabajo y en la producción de valor a nivel internacional, que la liga a la exportación de commodities extractivistas, de forrajes para alimentar cerdos chinos, mientras que acá el precio de los alimentos es totalmente inaccesible para muchas de las poblaciones. Producimos sí. Alimentos que no consumimos. Se habla mucho de alimentar, pero poco de nutrir. Bueno, creo que después de las últimas dos columnas, no sé con qué nos puede llegar a sorprender, porque un poco haciendo un resumen de lo que nos contaste, es como volver a querer construir un Frankenstein, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero básicamente también lo que hay que decir es que de las poblaciones, digo, porque muchas de las asambleas socioambientales, de las organizaciones socioterritoriales vienen planteando alternativas. Y básicamente la agroecología es una alternativa. Es una alternativa que tiene una capacidad de cuestionar hasta el capitalismo, digo, porque la agroecología no es solo el producir frutas y verduras sin agrotóxicos, es mucho más que eso, aunque se piense que es solo eso. También es el consumo de mercado de cercanía, la fijación de precios a un nivel accesible para las poblaciones, son mercados cortos, son que el productor pueda fijar los precios y no, digo, hoy los productores no son fijadores de precios, son los intermediarios los fijadores de precios en las cadenas alimentarias argentinas. Entonces, que plantea todo eso, y también plantea una crítica al orgánico, que es un consumo de alimentos sin agrotóxicos para la élite que lo puede pagar. Entonces, digo, desde las poblaciones también se están planteando alternativas a estos modelos de producción hegemónicos que se plantean como los que alimentan al mundo y que no producen alimentos, producen commodities. Entonces, también hay que cuestionar, me parece que en los cuestionamientos también tiene que haber un cuestionamiento a la ciencia, un cuestionamiento a la técnica, un cuestionamiento al desarrollo tecnológico y a todas estas cosas que se plantean como que vienen a solucionar los grandes problemas del mundo, y básicamente lo que vienen a hacer es enriquecer a las mismas personas que se han venido enriqueciendo gracias a la malnutrición, gracias al acceso desigual a los alimentos, digo, porque el norte global está mucho mejor alimentado que el sur global, cuando es el sur global el que produce los alimentos. Entonces, hay que poder cuestionar todos estos paradigmas que se plantean, y también lo prístino de la ciencia, lo prístino de la tecnología, porque todas estas cosas tienen efectos sociales terribles, no solo para los territorios, sino también para las poblaciones. Bien, Dayana, veremos con qué nos sorprendes en nuestro próximo encuentro, que será dentro de 15 días. Gracias por toda esta información. Gracias a ustedes, y nos volvemos. Bueno, no, primero nos encontramos el miércoles en las calles poniéndole un freno a la ley de bases, y en 15 días nos volvemos a encontrar en el aire de Radio Nauta.